Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Antes de ayer, la Intendencia Departamental de Maldonado llamó a conferencia de prensa para detallar, entre otras cosas, lo que contiene el envío a la Junta Departamental, que es una batería de medidas para reactivar al departamento en tiempos de pandemia. Ese es el título del informe que nos llegaba desde la Intendencia Departamental de Maldonado. Allí se habla de Fondo Solidario Departamental, de estímulos fiscales para la construcción, beneficios fiscales para el sector hotelero, respaldo de líneas de crédito con ingresos en el primer semestre de 2021, extensión hasta el 25 de noviembre del decreto otorgando facilidades para regularizar pagos de tributos inmobiliarios, extensión hasta la misma fecha del decreto para regularizar obras sin permiso de construcción, exoneración de tasa de contralor de higiene ambiental para empresas que mantengan o incrementen el personal. Muchos temas. Vamos a tratar de, en una breve síntesis, repasarlos todos. Estamos en comunicación con el director general de Hacienda de la Intendencia de Maldonado, Luis Eduardo Pereira. Buen día, ¿cómo está, Luis Eduardo? Buen día, Jorge. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Queriendo saber aspectos que tienen que ver con... También. Sí, está por acá, está Ricardo. Contigo. Estamos por acá. Con intenciones de saber un poco en detalle todo el motivo por el cual se eleva esta batería de iniciativas allí a la Junta Departamental. Y bueno, entre otras cosas también, algo que ya habíamos hablado contigo, esta situación tan particular que presenta la realidad electoral del país, donde se trasladaron las fechas de la elección del nuevo intendente y la asunción del nuevo intendente, y todo esto lleva a que hay que modificar los números también en lo que tiene que ver con la economía municipal, ¿verdad? Reformularlo, Jorge, claro. Claro. Bueno, yo creo que hay consenso en la ciudadanía que, digo, un gobierno que se preside tal tiene por delante al menos tres grandes desafíos, ¿verdad? Uh-huh. Uno es mantener los motores encendidos, ¿verdad? De nuestra economía, de nuestra zona, de lo que es digamos el trabajo de la gente, porque eso es el ABC, está en la tapa del libro, ¿verdad? Después vendrán otras cosas que pensábamos que nos íbamos a dedicar nosotros, pero bueno, será motivo de la próxima administración, que es el tema de la inversión y del empleo, ¿verdad? Sí. Porque por causa de este coronavirus que nos afecta, digo, varios son los problemas que preocupan hoy a la gente, y vaya si les preocupa, ¿verdad? El principal creo que es, para mí, me parece que es la economía, porque es alrededor de eso que se empieza a mover todo, ¿no? Ni que hablar que está la salud, la inseguridad, como lo hemos hablado con ustedes en vuestro programa varias veces, ¿verdad? Porque las consecuencias traen los problemas, ¿no? Entonces la gente hoy sufre naturalmente de angustia, miedo, incertidumbre, pero un gobierno, primero que nada, debe decir, bueno, acá estamos, tenemos que poner todo nuestro empeño y nuestra imaginación para sacar a la gente adelante, ¿verdad? Es decir, ejercer un liderazgo, como se dice habitualmente, ¿verdad? Naturalmente con mucha prudencia, aplomo y seguridad, pero dándole tranquilidad a la gente de que va a salir adelante. Y por eso, en ese contexto, hemos tenido que replantearnos muchísimas cosas, enviar a la Junta, como ustedes decían, una suerte de batería de modificaciones y de incentivos que de alguna manera van a potenciar o a darle el ánimo suficiente a la gente para que empiece a salir adelante. Es un poco en grandes rasgos, digamos, qué es lo que nos ha hecho movernos de esta manera, ¿no? Bien, por un lado, por un camino, digamos, se recorre la propuesta del Fondo Solidario Departamental denominado COVID-19. Exacto. Y por otro lado, la Intendencia generando contactos para lograr líneas de préstamo bancario para llegar hasta diciembre. Exactamente. ¿Es así? Exacto, sí. Tal cual lo dices, nosotros... hemos tenido que reformular, ni que hablar de las cosas, y pretende la prórroga de esto ir hacia adelante en el periodo de gobierno y buscando, si bien las líneas estaban aseguradas, pero deben contar ahora con una nueva garantía que obviamente no la teníamos pensado así, que va a ser la recaudación del primer semestre del año próximo, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es lo que nos va a permitir extendernos y pedir, como hemos pedido, en el caso de ahorristas privados, por decirlo de alguna manera, el apoyo, que afortunadamente las líneas de crédito han estado intactas, ¿verdad? Y bueno, los montos va a depender de los oferentes, pero sin duda Maldonado siempre ha sido cumplidor en sus compromisos, y de alguna manera, por algo siempre han excedido lo que hemos pedido, ¿verdad? Han superado lo solicitado y autorizado por la Junta, pero nosotros tenemos que garantirle también al pequeño ahorrista, doña María, don José, que va a cobrar sus intereses, ¿verdad? Y eso nos ha permitido ahora, tener el apoyo de los ahorristas privados, en una cantidad interesante que nos va a ayudar por lo menos para ir hasta septiembre, que son los 4 meses próximos, que naturalmente no teníamos pensado, ¿verdad? Llegamos muy bien con el superávit que ustedes vieron, incluido, ¿verdad? Haciendo lo que hemos hecho y relatado, y no quiero ser ocioso hablando de eso, y estábamos muy bien empezando el año con un 1% por encima de nuestras expectativas. Cobramos bien en el verano, pero bueno, no, se nos vino en la noche cuando acontece lo que ustedes han dicho de la mañana a la noche, también informando a la gente, ¿verdad? El coronavirus vino para afectar a la gente como lo ha hecho, pero Maldonado tenía que salir adelante. Entonces hemos tenido que usar de nuestros recursos cuando sabemos todo que tenemos, nuestras fuerzas dependen de nosotros mismos, porque un 86 y un 87% dependen de los ingresos departamentales y solo un 13% del gobierno nacional. Echamos mano a eso, ¿verdad? Entonces no van a haber florcitas ni plantas, como algunos se quejaban desde la oposición que nos pasábamos plantando, y tratando de reverdecer y reajornar el departamento. Este año eso se va a ver disminuido notoriamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que darle el apoyo a la gente, eso es lo más importante, y creo que es ahí donde tenemos que hacer todo el esfuerzo y nuestras fuerzas, empeñados todos, ¿verdad? Luis Eduardo, ¿sí? A propósito de esta nueva línea de crédito que solicitan, al menos en forma resumida para tener una idea, ¿sí? ¿Lo tomarían en forma directa? ¿No habría un llamado como en otras ocasiones? ¿Ya lo definirían directamente con una institución que ustedes elijan? ¿Tomarían todo el dinero? ¿Lo tendrían ahí a disposición? ¿Hay ¿En margen? ¿Qué plazo se financiaría? Sí. Hay margen hasta el 2021 para que podamos pedir fondos de esta naturaleza, digamos, privado, ¿verdad? Ajá, privado. No hemos pedido todavía al Banco República que podíamos hacerlo. Ah. Pero estamos pensando también que después de septiembre tenemos que llegar hasta diciembre, que es cuando entra el próximo gobierno, ¿verdad? Claro. Y ahí, bueno, será, yo desearía que fuera Antía, pero digo, la gente va a ser quien lo va a decidir. Mm. Y bueno, ¿quién va a tener que tomar la posta de decir, bueno, hago esto o hago aquello? Eso no lo podemos determinar nosotros. Sí. Nosotros queremos llegar hasta el último día con todo funcionando, y que además el próximo gobierno entrante, sea nuestro o sea de otro palo, que tenga la tranquilidad que va a funcionar los 6 primeros meses, porque en ese tiempo hay que resarcirle a la gente que nos presta hoy y además solicitar para seguir funcionando esos 6 primeros meses, ¿verdad? Uh-huh. Eso creo que está establecido, está bajo control. Y de eso no nos apeamos, porque digo, es la seriedad jurídica que debe tener un gobierno responsable, ¿verdad? Luis Eduardo, tenemos que entender entonces que ustedes lo que se proponen por ahora es contar con el dinero hasta septiembre, y una vez visto los resultados de las elecciones, con quien resulte el nuevo intendente electo, exacto, a partir de septiembre y 2 meses antes de asumir, pero ya ir viendo de cara al futuro cómo se planifica la financiación. Ahí ya podría planificarse de otra manera, ¿verdad? Porque nosotros no le podemos enmendar la plana a un gobierno que no fuera nuestro, pero sí tenemos que ayudarlo, ¿verdad? Bien, bien. Esa es la tónica nuestra de toda la vida, ¿no? Bien, pero lo que se genere como deuda de acá a septiembre... Se paga en el próximo año hasta tenemos hasta el mes de julio, pero nosotros tenemos que pagarlo en los primeros meses cuando se reciben las garantías, que son las recaudaciones del verano. Como el grueso de recaudación de enero y febrero. Claro, claro. O sea que es recurrente, ustedes lo conocen tan bien como nosotros. Es así, Maldonado sí. Funciona así. Bien, dentro de lo que se pueda considerar el destino de este dinero que van a estar gestionando, ¿cuáles son las prioridades? Jorge, las prioridades, ni que hablar, para que la intendencia funcione, los sueldos de la gente, la alimentación que se está desperdigando a lo ancho y largo del departamento, como corresponde, aún aunque estamos recibiendo apoyo ahora del MIDE, que antes no se recibía en esa proporción, pero ahora sí, hemos recibido promesas del gobierno de que vamos a tener un apoyo que antes estaba retaseado, ¿verdad? Recuérdese que ustedes, que nosotros habíamos perdido hasta un 51% desde el 14 para adelante, ¿verdad? Que no se había visto como se veía antes. Bueno, ahora se nos ha dicho que nosotros obviamente hemos ido a los organismos competentes, llámese Ministerio de Economía, OPP, la CND, todos los que tienen que ver con el gobierno, todas las puertas las hemos golpeado, porque Maldonado está recibiendo gente que no es de Maldonado, pero no la va a dejar en la calle, ¿verdad? Por más que no sean habitantes de acá. Están viviendo acá, tienen su familia radicada aquí, y Maldonado lo ve como una responsabilidad humana, decía yo, de tener que cumplir con esa gente, por lo menos en las necesidades básicas, ¿verdad? Luis Eduardo. Después vendrán otro tipo de cosas, naturalmente, como gobierno uno quiere y tiene sueños para realizar, de calle, avenidas, en fin, cosas que Maldonado está necesitando, pero bueno, ahora tenemos que postergar y enlentecer en virtud de que tenemos que, primero, lo primero, darle el bienestar a la gente en estos momentos tan difíciles, ¿verdad? Que son en lo sanitario, lo social y lo económico mismo. A propósito de recursos, Luis Eduardo, ¿el gobierno nacional, a través de algún fondo especial creado, ha inyectado dinero constante y sonante dinero a Maldonado no. o no? Dinero no. Dinero no, otras dinero cosas no. sí. Pero sí, y el MIDES también ha mandado muchas bandejas, ¿verdad? Ajá. 4.000 recibimos el otro día, 4.500. Y ahí se van sumando pesitos, ¿no? Exactamente, exactamente. No, y alivia también las arcas y además le asegura a la gente el bienestar y el buen pasar, por lo menos que le den de comer a sus hijos todos los días, que yo nunca había visto, honestamente, y uno se emociona cuando oye estas cosas, 67 años de vida, yo nunca había visto hambre, el hambre que hay ahora, no me había tocado verlo, ¿no? Por lo menos uno no puede sustraerse como responsable de un gobierno, ¿no? Sí. Creo que esto no tiene color político, aquí tenemos que estar todos mancomunadamente, como está ocurriendo felizmente, y la clase política así lo ha entendido. Esto hay que salir adelante entre todos, no lo saca ningún iluminado solo adelante. De manera que apelo a la sensibilidad de la gente y de la clase política como está ocurriendo. Luis Eduardo, por un lado mencionamos el Fondo Solidaridad de COVID-19 y por el otro me dices que en esta línea de crédito también el aporte fundamental del dinero va a ser para la asistencia. Sin duda. Sin duda. Nosotros hemos pedido, por eso incluso no hablamos de cifras cuando fuimos a la Junta ahora. Lo que hicimos fue renovar la línea de crédito que se había otorgado antes. O sea, la misma línea que pidió el director de Hacienda del otro gobierno, que era del Frente Amplio, lo mismo estamos pidiendo nosotros, ¿no? Ni más ni menos. Simplemente renovar la línea que nosotros mismos votamos en el anterior periodo para el gobierno que fuera, ¿verdad? Después resultó nuestro, pero lo votamos así. Y en este momento apelamos a que sea así, que la sensibilidad se prorrogue, digamos, porque no estamos en condiciones de pedir tanto y cuanto, sino simplemente que se flexibilice el relacionamiento y se dé la inyección necesaria para cumplir con la gente. No, claro. No se está hablando de obras ni de proyecciones, claro. Que como pudiera ser en una época normal, ¿verdad? De convivencia. Claro, eso iba a marcar que en otras situaciones esas solicitudes han sido hartamente discutidas. En este caso no pueden haber dos opiniones. Está bien, y que el gobierno se le ponga traba y que se le marque la cancha, eso me parece bárbaro. porque esa es la democracia, ¿verdad? Claro. Pero ahora estamos hablando de otra cosa, ¿no? Que creo que todos somos sensibles a esto, ¿no? Entonces, digo, apelamos a que haya sensatez en los actores y que, bueno, sin mucha discusión y sin mucho preámbulo, poniendo las garantías que haya que poner, pero garantía, digo, de que el gobierno va a tener la información necesaria y de para dónde sale y para qué se usa, ¿no? Sí. Bien. Como tiene que ser, pero no más de eso, ¿no? Mi línea de consulta, Luis Eduardo, iba en este sentido, sí, que para el COVID-19 se solicita la autorización para una línea de crédito de 3.750.000 dólares. Esa va a ser un poquito más larga para pagar, ¿verdad? Bien, bien. Se aspiraba, por lo menos. ¿Y ustedes piensan que eso no va a ser suficiente para dar respuesta a lo que queda por delante todavía, teniendo en cuenta que estamos entrando en el invierno, por ejemplo? Mira, basta hacer una analogía. El gobierno nacional recibe ayer del BID aporte por 1.700 millones de dólares. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el gobierno está empeñado, y se ha visto por suerte la seriedad de los organismos multilaterales, de ver la seriedad con que se está trabajando acá, que realmente se le ha puesto la cabeza, el pienso a la cosa, se le da la derecha a quienes entienden de esto, y por eso el Uruguay está teniendo, sin batir el parche, el razonable éxito que está teniendo en medio de esta tormenta, ¿no? Ojalá siga así, pero bueno, también se sabe que no si hay que retroceder, si le erramos alguna cosa, lo tenemos que hacer, y eso es a nivel nacional y al gobierno departamental o subnacional también. No queremos arbitrariedades, pero creo que con responsabilidad, respondiendo todas las cuestiones con humildad y con de la forma que se está trabajando, pensamos que podemos salir adelante, ¿verdad? Bien. Nada de autoritarismos y ni discursos grandilocuentes, firmes, pero pasos cortos y seguros, ¿verdad? Creo que eso es la retórica que debe movernos en todo momento, ¿no? Bien, por allí también aparecen dentro de otros contenidos de lo enviado a la Junta los beneficios fiscales para el sector hotelero. ¿Esto, exacto, tiene alguna diferencia a lo que ya se había implementado anteriormente? Esto incentiva fuertemente los sectores. Por ejemplo, el hotelero, ni que hablar. Sí. El Centro de Hoteles de Punta del Este había hecho planteos sobre la contribución inmobiliaria, y ni que hablar, hemos sugerido, bueno, atender esos planteos como tiene que ser, para facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias, ¿verdad?, de la gente. Por otro lado, se han llevado también adelante iniciativas que tienen que ver con la necesidad de otorgar incentivo a la industria de la construcción, como ustedes recién decía. Por ejemplo, el tema de las tasas, se van a ver no solamente exoneradas, sino flexibilizadas las que se estuvieran debiendo, porque la gente no le está entrando dinero, ¿verdad? Se propone motivar entonces para la presentación de nuevos proyectos, y para que esto de alguna manera, como recién decía, ayude a mantener los motores o a ponerlos más en intensidad, ¿verdad? Y esto es logrando en zonas donde hay alta densificación de áreas, hayan allí nuevas inversiones, ¿verdad? Donde haya servicios, que no haya que hacer grandes erogaciones por parte del gobierno, pero bueno, servicios de infraestructura que de alguna manera puedan estimular la recuperación rápida, ¿verdad? Y bueno, se está cooperando de esa manera con las iniciativas privadas, ¿verdad? Sí. Tratando de ser más eficaces y ayudar al privado a que, bueno, casi siempre es el que se mueve más rápido que los gobiernos, que tenemos que pasar por un tamiz de aprobaciones y de seguridades, digamos, que lo marca la ley. Con el privado va mucho más rápido. Se han prorrogado decretos, por ejemplo, el 4011 y el 4012, hacia adelante, ¿verdad? Hasta que venían hasta el 2020. Bueno, pedimos más plazo, y estamos tratando de llevarlo adelante, ¿verdad? Estos dos decretos tienen que ver con la contribución inmobiliaria y también con la contribución inmobiliaria rural, ¿verdad? Y con los emovientes, con los impuestos que se pagan por esas cuestiones, ¿verdad?, que tienen que ver con la economía rural del departamento también, y que no puede quedar ausente en esta ayuda, ¿verdad? Por otro lado, también se trata de promover con medidas fiscales para contribuir a la protección de las fuentes laborales, ni que hablar, para que la gente se reactive rápidamente, ¿no? Y bueno, se exoneran entonces las tasas, que a veces resultan pesadas, y más en este momento donde la gente no está teniendo ingresos, ¿verdad? Y esto va hasta el 2021. Hay una diferencia en esto, analizaba yo por lo menos, Luis Eduardo, en estos estímulos fiscales, porque no solamente abarcan, yo lo remarcaba hace un rato, no solamente abarca aquello que ya es medio tradicional, ¿no? La gran inversión, los edificios, sino que, por ejemplo, ustedes incluyen la donde hay un triple impacto, por lo menos, ¿no? Donde incluyen la vivienda de interés social, porque ahí están generando fuente de trabajo, abatiendo el déficit de vivienda que tenemos. Está interesante ese agregado. Por varias puntas se ayuda y se contribuye a que la zona se revitalice. Y eso es lo que uno intenta, digo, a grandes rasgos, no solamente apuntar a las edificaciones de lujo o que Punta del Este, también a la parte social, donde también... Y escuché ahí por ahí que hay interesados a propósito, Luis Eduardo, ya han aparecido... Escuché por ahí que hay ya algunos interesados habían aparecido para construir vivienda. Sí. Yo he tenido dos reuniones con promotores que están buscando si el Estado lo ayuda, y por eso se está tratando de esto. Se tiran al agua con vivienda de interés social. Bueno, como ustedes recién decían, no solamente se le da satisfacción a la gente que está esperando por su casa, sino que además se promueve mano de obra. Más allá que no sean grandes construcciones, pero digo, dos o tres en cada una trabaja. Y tiene el año asegurado en el sustento familiar. Y de a poquito se va construyendo y cambiándole la dinámica a esto que está todo parado, como ustedes ven, y que no tiene posibilidad de otra manera de reactivarse rápidamente, ¿verdad? Porque hoy no alcanzan solamente con aumentar el gasto público para aumentar la demanda. La cosa está bastante más profunda y mucho más difícil, ¿no? La gente está preocupada, pero además hay mucho nerviosismo en los operadores también, que además podrán tener espaldas más anchas para aguantar, pero digo, ven que también sus fondos no vienen desde afuera con la fluidez que venían antes. Entonces el tono y el consejo tranquilizador debe ser que el gobierno va a estar al lado de ellos, pendiente de su puesta de pie nuevamente, ¿verdad? Los proyectos, creo que eso no puede estar ausente en un gobierno que se preside tal. Los proyectos presentados en su momento que tenían fecha de vencimiento, digamos, tenían un plazo para ser comenzados, se ha podido posponerlo. No sé ahora la Junta, porque todavía no dio quórum, pero estimo que igual en los 15 días esto va a ocurrir, porque apelo, como recién decía, a la sensibilidad de los actores. Yo sé que a veces hay cosas que de repente no han tenido tiempo de estudiarlas o de tamizarlas o de pedir las contrapartes, que naturalmente en la política republicana existen, por suerte, y las cosas, hay que ponerse de acuerdo, eso está bien, pero hoy tratamos de que la zona no tastabille que se pare de vuelta el departamento, como habíamos logrado. Por algo llegamos con superávit. Si vendríamos haciendo las cosas bien, que a pesar de estar en lo que alguien pudiera considerar como carnaval electoral del año pasado, que habían elecciones, nosotros fuimos prudentes, hicimos las cosas, pagamos y dimos superávit. Bueno, la contentura, como por decirlo de alguna manera, no duró poco, ¿no? Vino esto. Afortunadamente teníamos esos recursos, porque fue lo que echamos mano primero para poder satisfacer las necesidades de la gente, porque si vamos a esperar el gobierno central, quién sabe cuándo íbamos a venir la ayuda, que siempre se considera a Maldonado como el niño rico, cosa que no es así, y los recursos vienen tardíamente, ¿verdad? Pero los teníamos y los utilizamos, pero son finitos, entonces por eso ahora no tenemos más remedio que acudir a estos empréstitos de gente que nos tiene confianza, que nos presta más de lo que pedimos, y nos va a ayudar a salir de esta situación tan difícil. Luis Eduardo, de mi parte, por lo menos punto y aparte para los temas económicos, y solamente una consideración, esto es más bien como darte pie para que lo digas. Hay un buen relacionamiento con todos los partidos políticos, y esto de alguna manera ha sido consensuado. Por eso un poco llama la atención que no se haya reunido la Junta el otro día, pero son matices a veces que ocurren en los actores, son personas, tienen su manera de pensar, yo los respeto mucho, ¿verdad? Por eso considero que en política no hay enemigos, sino adversarios, ¿verdad? Pero creo que va a primar la sensatez, van a haber los encuentros, que tengan que haber, van a haber situaciones en las que tendrán que ponerse de acuerdo. Y yo confío en nuestra gente, honestamente, aunque no sean de mi partido, confío porque conozco a varios de ellos, los sé buena gente, los sé bien intencionados. Tendrán matices como tenemos todos, yo también he participado tal vez cometiendo errores como todo el mundo, porque uno no tiene la verdad absoluta, ¿verdad? Uh-huh. Pero digo, en esta instancia me parece que lo que debe primar es la sensatez, ¿verdad? Como todo buen padre de familia debe tratar de ayudar a que la gente llegue a buen puerto. Creo que es eso lo que Maldonado necesita, el país necesita y la región necesita. Sí. Yo creo que salirse de esos cánones sería peligroso y no ayudaría a nadie, ¿verdad? Ni siquiera a quienes están tratando de conseguir un rédito político, que eso vendrá después, porque hoy estamos hablando de otra cosa. Sí. Entonces, me parece que lo que debe primar es la sensatez. Y hablar de lo que hay que hablar, ¿verdad? Lo primero es lo primero. Luis Eduardo Pereira, gracias por esta charla. Un gusto, como siempre. Muy amable. Que tengan buen día. Buena gracias. Jornada, chau. Igualmente. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.